que 2001 de alguna manera nos plantea como desafío. Pues que se vayan todos. Pensar la democracia, pensar a la militancia política. Corte de ruta y asamblea. Bajo nuevos formatos, de una manera más intensa y vinculándola a la vida cotidiana. Movimiento Giros y Radio Rebelde presentan. Reinventar la práctica política. 2001, 2011. Diálogos. Hacia la construcción de la política futura. Diálogos. Seguimos en esta transmisión especial de Radio Rebelde 90.5 con este programa titulado 2001-2011 hacia la política futura. Y bueno, en el bloque anterior terminábamos un poco tocando ya más de refilón y ahora la idea era profundizar un poco la discusión sobre un poco el rol de los medios, porque aquí tenemos a trabajadores de prensa de distintos medios, de distintos lugares, que de alguna manera pueden reflexionar en torno al territorio que les toca. Y bueno, recién Claudio tiraba la primera piedra en torno, digamos, a un hecho puntual, pero también haciendo un análisis sobre, digamos, cuál es el rol que tiene ahí un poco. En este caso era la justicia, pero también al final del bloque empezaba a rondarse sobre el rol del periodismo. Y justo me quedaba con algo que Claudio decía, Claudio Sokolsky, decía fuera de aire, que era, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Que decía, bueno, nosotros es nuestro rol ir y denunciarlo, nuestro rol es informarlo, nuestro rol son los políticos o quienes se vienen con la clase política los que tienen que operar sobre esta situación. Digo, tocando este debate que se abrió en particular, pero llevándolo a más general. Claudio, querías decir algo, digamos, en ese sentido. Por ahí nos gustaría que ampliaras esto que estabas diciendo. No, era eso que hablábamos antes de esta cuestión de que baje la política a toda la sociedad y a todos los organismos. Y bueno, pasa lo mismo con los medios de comunicación y con el periodismo, ¿no? Es decir, a veces nosotros no le vamos a poder resolver el problema puntual, ¿no?, a una persona, pero sí podemos ayudar a trasladar ese problema al funcionario que se lo puede resolver, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, por ahí pasaba un poco más por eso, ¿no? Claro. Por esta idea, completar esta idea de que las cosas tienen que bajar un poco para que después la misma sociedad en su conjunto sea la que lo pueda resolver. Claro, porque digo, porque se habla muchas veces de los medios de comunicación como los que de alguna manera, en algunos sentidos se dicen, construyen la agenda o de alguna manera le dan forma a una agenda de discusión, que también es real, digamos, que es lo que en su mayoría se lee, se circula, se discute en algunos casos. A veces es una mezcla. Claro, porque por a veces eso, a eso iba, digamos. Son decisiones empresariales, a veces son los mismos mobileros que se juntan antes, sí, a las 5 de la mañana a tomar el café y ellos marcan claramente la agenda, es decir... Sí, sí. Bueno, justo en ese punto quería tocar. A veces, bueno, son el posicionamiento editorial de cada medio en el que uno trabaja, en fin, hay una serie de cuestiones, no es todo tan lineal como para poder interpretarlo, para poder decir, bueno, mira, esto sucede por esto o sucede por lo otro. Justamente eso era lo que nos interesaba debatir con ustedes que se mueven en ese lado. Termino una cosita para dejarlo ya que ustedes, digamos, empiecen a intercambiar sobre eso, que nos gustaría escucharlos. Porque nosotros venimos de, quizá desde lo que tiene que ver con las organizaciones políticas y obviamente identificadas desde lo que es la izquierda, digamos, y nos encontramos con que el debate sobre la comunicación desde las organizaciones es bastante, digamos, muchas veces playo en términos de qué análisis se hacen de los medios de comunicación, que muchas veces, digamos, que generalmente está centrado en el análisis del bloque de poder, ¿no? Digamos, de los medios de comunicación son los grandes medios de comunicación, que por otro lado tienen como correlato los medios, digamos, que no tienen una masividad y donde supuestamente hay otra libertad, digamos, para decir otras cosas, pero que tampoco tienen una proyección masiva. Entonces, ante la disyuntiva de cómo comunicar y de cómo darle visibilidad a determinadas iniciativas, a determinadas cuestiones, uno, digamos, está atravesado por ese debate. En ese sentido, nosotros creemos que ahí hay un faltante, es decir, porque en los medios de comunicación hay personas también, es decir, está... Lo que decía Claudio recién me parecía muy gráfico y disparaba esta pregunta. Esto de los mobileros se reúnen a las 6 de la mañana a desayunar y de alguna manera ponen su agenda y salen a la búsqueda de temas. Y muchas veces eso termina definiendo una agenda que no necesariamente, digo, en este caso, no es Vila y Manzano los que están sentados a la mañana, 8 de la mañana, dicen esto es lo que hay que discutir, lo mando y listo. Muchas veces es los mismos laburantes, digamos, son los que también van armando esa agenda. Me gustaría saber un poco de eso, de cómo lo ve cada uno a ese laburo que están haciendo los periodistas, qué rol le ven o bueno. Tiene, me parece que está cruzado por un par de cosas. Primero, creo que hay un trasfondo en algunas cuestiones respecto a la agenda, porque, y no es culpa de la gente que está laburando ni de los movileros, sino de la precarización laboral de algunos medios de comunicación que, bueno, en vez de ocupar ciertos lugares, como puede ser un móvil que es tan importante a la mañana para la dinámica de la ciudad y de marcar una agenda y de realmente valorar cuáles son los temas importantes, muchas veces por precarizar ese puesto de trabajo, no sé, contrata a un pasante que tal vez, y esto no va en contra, digamos, de la posibilidad de la empresa de que contrate un pasante para que lo haga, pero muchas veces, digamos, está tan precarizado algunos espacios de laburo que, bueno, que los chicos que están marcando esa agenda, como dice Claudio, en una mesa de café, hoy qué tenemos, tenemos esto, esto, esto y esto, vamos con esto. Y el otro error, creo, que es el de los medios de comunicación, como por ejemplo los diarios, que se hacen eco de eso sin tamizar realmente lo que pasa, porque un diario tiene más tiempo de poder armar una agenda y no necesariamente de salir con lo que marcó a la mañana a partir de las 7, de las 8. Y se agrega el otro problema, digamos, y a lo mejor él que decía que estaba en la cuestión de los contenidos web, lo puede también nos puede agregar algo. Hoy en día, algo que se dijo a la mañana, se retransmite en el día, se publica en el diario al otro día, pero estuvo 24 horas colgado en una web. Y nosotros, como esto es una autocrítica profunda que hago desde un medio gráfico, como es el medio en el que me toca trabajar, que estamos triplicando el mismo hecho, sí, yo diría que sí, o cuatriplicando el mismo hecho en el medio, digamos. Lo damos a la mañana, lo mantenemos toda la tarde, entonces tenemos que buscarle una vuelta a la agenda. Lo publicamos a la mañana, lo mantenemos 24 horas en la web y al otro día salimos con lo mismo. Digamos, ya no estamos hablando de la noticia de ayer, estamos hablando de la noticia de antes de ayer. Entonces creo que está medio cruzado por varios factores, como decía Claudio, el tema de ver cómo se marca la agenda de la mañana, los movileros, la responsabilidad de los editores de los medios de decidir sobre las cuestiones que realmente son importantes, que se deben poner en agenda. Está medio raro aparte hoy el laburo del periodista. Está en una etapa de transición donde ni siquiera nosotros sabemos, muchas veces a mí me invade la incertidumbre muchas veces de saber cómo tratar un tema que estuvo 24 horas, cómo escribirlo para que el diario de mañana, el lector, le pueda resultar interesante cuando en realidad estuvo colgado 12 horas en un portal. Esto después se corta total. Ahí estamos. ¿Seguimos? Perfecto. José Luis, me irás. En relación a lo que dice él, el otro día había subido una nota mal en Página 12 que por un tema de la base de datos, la autora era Adriana Meyer sobre un tema de derechos humanos. Por seleccionar mal el autor, quedé yo como autor en la... Y bueno, resulta que esa nota estaba replicada al día siguiente en un montón de lugares, firmada por mí. Me encargué de buscar. Una proyección nacional. Bueno, eso es. En particular, yo, por ejemplo, en Página, lo que es la. Una cosa es lo que es en papel, que bueno, hay por ahí una producción periodística un poco más dedicada, pero en lo que es la parte de últimas noticias de la web, se trabaja pura y exclusivamente con. Contenido de cables, que no solo ya están originados por ahí digamos, por los movileros locales, sino que a veces son cosas generadas en agencias internacionales que se replican, digamos, hasta a veces con el mismo sentido o lenguaje neutro internacional, si eso se puede trasladar a la redacción, que tiene un cable, se replica así en los medios de comunicación. En relación a lo que vos decís de la precarización, yo creo que es un tema como fundamental en los medios de comunicación, digamos, en las empresas periodísticas. Porque una cosa son los medios alternativos, donde, digamos, por ahí porque son medios más militantes o porque uno trabaja más por una vocación o una radio alternativa o una publicación barrial. que una empresa periodística, ¿no? En las empresas periodísticas la cuestión de la precarización es cada vez más importante. Bueno, yo en particular pertenezco a una agrupación sindical en Capital que se llama Colectivo de Trabajadores de Prensa, que es una de las agrupaciones opositoras a la dirección de la UDBA. La dirección de la UDBA en Capital precisamente hace gala de la representación de los trabajadores de los medios alternativos y no representa a los trabajadores de las empresas periodísticas. O sea, es muy loco porque en las radios alternativas de Gran Buenos Aires, radios comunitarias, periódicos barriales, hay centenares de afiliados al sindicato que ni siquiera son asalariados por ahí. Claro. Y no es por hablar mal de eso, pero en las empresas periodísticas no hay afiliados prácticamente. Lo más grave de todo es que Clarín directamente no tiene comisión interna, ¿no? El lunes va a venir Pablo Yonto a Rosario a dar una charla. Teatro del Círculo. Y bueno, Pablo Yonto fue despedido en el 90. Durante varios meses él iba con un banquito a la puerta de Clarín a sentarse, a cumplir horario en la puerta de Clarín. Aparte que es un tipo ejemplar, más allá de su rol como abogado ahora, en su momento fue un gran delegado sindical y hacía eso. Iba todos los días a la puerta del diario con su banquito a cumplir horario en la puerta de Clarín. Y él lo despidieron en el 90. 10 años después hubo un proceso de organización sindical interno dirigido por la que era su compañera, que era Ana Ale, que, digamos, también fue un descabezamiento brutal, 116 despedidos, uh-huh. Toda la comisión interna, toda la junta electoral, todos los que mínimamente habían participado con alguna visibilidad, sean o no, activistas gremiales, fueron echados. Tal es así, bueno, Ana Ale, a partir de eso, fue una derrota muy fuerte a nivel personal también, se agarró una enfermedad terminal, sí, murió a los pocos años. Yo, particularmente me dediqué a trabajar lo que fue la esquina Ana Ale. El martes hacemos un acto ahí de las agrupaciones opositoras. Y el tema de la precarización incluso está naturalizado en lo que es Página 12, en las secciones, en cada sección hay uno o dos pasantes, salvo la excepción de economía, porque por ahí, por una decisión personal del que dirige, que es Alfredo Zayat, no hay pasantes, pero en espectáculo, en sociedad, en política, en internacionales, y son los que más laburan muchas veces, claro. Y a veces haciendo la nota de tapa. Y es una cosa que está ya naturalizada, o sea, se sabe que ese pibe no va a quedar efectivo, se sabe que va a aprender todo ese año, porque encima no es que tienen mucho que aprender, vienen siendo los mejores promedios en la facultad, vienen ya con un laburo encima bastante grande, y adentro los meten a laburar más que cualquier otro periodista. Un poco es eso lo que me parece. En relación a lo que es la ley de medios, a mí me parece que es un avance espectacular. Sí me parece que siguen quedando afuera un par de temas. Uno es que la ley de medios no establece demasiado las cuestiones, en relación a la precarización laboral. Y la otra, una inquietud que yo tengo, que no la tengo demasiado profundizada, es qué pasa con las propiedades de las redes. O sea, hoy por hoy las redes de transmisión de datos, tenemos un monopolio de Clarín, pero hay un monopolio mucho mayor que se llama Telefónica y Movistar. A mí 30 mangos de crédito en el celular me duran 5 llamadas cortas, locales. Y eso es algo, y la red de internet, que hoy es portadora de la mayor parte de la transmisión de contenidos, está monopolizada por 4 o 5 empresas a nivel mundial, que son dueñas y filtran los contenidos como les parece. Recién ahora en Holanda va a haber una ley, el primer país que establece como la cuestión de no pública o no filtrable de la red. Pública, que no se puede filtrar datos o contenidos y un poco a partir del, yo lo que veo, el marco de alianzas del gobierno, donde se ha ido a fondo en relación a Clarín y algunas compañías. Lo que veo es que la cuestión de la propiedad de las redes de transmisión de datos no se está poniendo en cuestión, y me parece que hace falta una especie de reforma agraria de lo que es la transmisión de datos. Y también con el tema de la precarización lo mismo, el Estatuto del Periodista establece, hay el artículo 64 del Estatuto del Periodista, que es una ley de rango constitucional, dice que el Estado no debe hacer pauta publicitaria en aquellos medios que no respeten los derechos sindicales. Si uno se pone a ver la pauta publicitaria del Estado Nacional, gran parte de los medios que no cumplen con los derechos sindicales reciben pauta oficial y bastante jugosa. Sean afines al gobierno o no, porque Clarín también recibe pauta oficial. Uh-huh. Y eso, en nuestra agrupación discutíamos la vez pasada, ¿hace falta una nueva ley? No, hace falta que se respete el estatuto de periodista. Y hace falta que no haya medios de comunicación que no tengan un delegado, una organización sindical de base. Eso es lo que pienso. Guillermo, vos trabajás en Radio Universidad y en el portal Rosario 3. Sí. Dos medios muy distintos. Sí, por eso quería preguntarte qué visión vos tenías, porque primero empezaste laburando en Radio Universidad y después te incorporaste a Rosario 3. En general, digamos, coincido con varios de los puntos que han dicho acá los compañeros. Me parece que el tema de la... de las agendas es toda una cuestión. Digo, hay algunas veces que en universidad, donde tenemos la posibilidad de desarrollar una agenda amplia y de los temas que nosotros queremos, es también toda una búsqueda el poder a veces correrse de la agenda que imponen los medios que la marcan o que son los temas del día. Uh-huh. Hay que hacer toda una búsqueda, a veces tratamos de encontrarle alguna mirada distinta, pero también a veces terminás pensando en no sería interesante también tratar este tema, digamos, como que uno está todo el tiempo ahí en una tensión con el tema que está marcado como la agenda del día que imponen o que aparecen en los medios más importantes, y es también toda una tarea hacer un recorrido y una búsqueda distinta. Me parece sí clave esto que también decían, lo de la precarización laboral y la no precarización. Me parece que cuando los climas de trabajo son fundamentales también por una cuestión hasta, si querés, de efecto contagio. Digo, cuando hay una situación de no precarización y donde hay un clima y donde uno además tiene la posibilidad de manejarse en términos de producir algo distinto y demás, es óptimo, y cuando ves que hay una situación de precarización o de personal o del grupo, digamos, ya hay como un efecto contagio que impide a lo mejor hacer alguna tarea. Y con respecto a los medios electrónicos, por ahí tenés mucho la cuestión del tiempo, digamos, de la instantaneidad, del tener que estar actualizando todo el tiempo, pero también dentro de esos espacios a veces tenés un margen de producción propia, y me parece que es lo más piola. Uh-huh. De poder buscar algunos temas que también a lo mejor a uno por un contacto conoce de alguna temática o porque le interesa particularmente. Se pueden encontrar, digamos, espacios de producción también. Sí, Juan Monteverde. Un poco nosotros, digamos, al darnos esta tarea, digamos, como un campo más de la militancia, esta cuestión de ir, digamos, a hablar con los laburantes de prensa, bueno, que en un momento, digamos, nosotros no conocíamos a nadie, digo, y nos fuimos, digamos, abriendo un espacio ahí, y con esto que decía Lala al principio, es decir, que más allá del gran medio, digamos, hay laburantes que sostienen esos medios, y, digamos, ir a convencer en un punto también a esos periodistas de lo que uno está haciendo, de una parte de la militancia, que un poco lo que no se hace, que planteaba el Ale, porque incluso también, digamos, su práctica política está situada en un lugar, pero también después está la cuestión de la disputa del sentido, de para qué esa práctica y hacia dónde va, y en ese sentido, en términos de disputa de sentido, como que el primer paso es un poco persuadir, discutir y convencer, digamos, a esos periodistas, digamos, de lo que uno está haciendo, de cómo presentan los materiales, digamos, de poder brindar también espacio de discusión. Y un poco, bueno, nos fuimos encontrando con esto, con que se empezaron a abrir, digamos, algunos canales en todos los tipos de medios, digo, hasta los públicos, hasta los más privados y privativos que uno puede pensar, con sus límites, obviamente. También nos preguntamos en ese marco y con todas las reflexiones que nosotros hacíamos en ese sentido, con la llegada de la ley de medios, si había insumo o quién iban a construir los nuevos medios, más allá de lo financiero, digo, sacando ese punto que es central, digamos, en cómo se autogestiona un medio comunitario, público o no estatal, digamos, si estaba la masa crítica periodística para realmente poder generar una agenda distinta. Digamos, en ese sentido, ¿ustedes qué opinan? Silencio estampa, diría el Coco Basile. No, a ver, repetime la pregunta, que por ahí no la entendí. Está pensando en el Partido de Unión. No, la pregunta tiene que ver con, digamos, tenemos, digamos, una serie de medios, digamos, concentrado la gran parte de ellos, donde evidentemente, digamos, hay límites a la hora de plantear ciertos temas. Mm. Con la aparición de la ley de medios, la posibilidad ahora legal del espectro radiofónico, que se ha dividido de manera un poco más democrática, si después, por el otro lado, como contraparte, hay trabajadores de prensa, tanto que trabajen hoy en medio alternativo, que estén dispuestos a construir esos nuevos medios, como, digo, egresado de la universidad, o estudiante, o incluso periodista, sin más, digamos, si está esa masa crítica para generar otra agenda distinta. Yo creo que sí. Yo particularmente creo que está dado el escenario como para que sean los periodistas que trabajan en los medios tradicionales, como gente vinculada a la comunicación social, o de entidades intermedias de la universidad o de otros estamentos, digamos que sí, yo creo que sí. Incluso hasta nosotros que estamos en los medios tradicionales, tenemos como una necesidad de volcar otra cosa que no podemos hacer por un montón de limitaciones, no necesariamente por una bajada de línea editorial, digamos, porque muchas veces el espacio te limita, el tiempo, la dinámica misma, la coyuntura, lo que hablábamos hoy, la coyuntura, el día a día, muchas veces te limita. Y en esto, mira vos cómo es que más de un colega ha abierto un blog para escribir lo que, para volcar un poco algunas cuestiones que no puede hacer en su medio. Tenemos un ejemplo claro, hay uno que 5 lucas en el Cabarute, los chicos del diario La Capital, que vuelcan experiencias propias del trabajo, de la dinámica diaria, y aparte algunas notas que han quedado colgadas por ahí que no se publicaron. Bueno, pero yo creo que sí, que existe, digamos, no sé si respondo a tu, pero sí, creo que existe, digamos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Claudio Sokolsky? Sí, existe. A mí me parece que lo que faltan todavía son los medios. Claro. No, todavía me falta visualizar, ser visible esa cuestión. Pero en mi caso particular, si bien todavía no lo veo y no puedo saber en qué tiempo, sí estoy pensando todo el tiempo en la producción de contenidos. O sea, más allá de mi laburo en el diario, todo el día pensando en ideas de producción de contenidos. ¿Cómo haría un medio? no, pero producción de contenidos pensando en esta, claro, en el futuro, digamos, porque antes de la ley uno se podía poner a pensar en hacer un programa de televisión y Canal 5, Canal 3 y ya está, digamos. Entonces tenías que quedar en 15º esperando que alguien te leyera el proyecto. Hoy me parece que tendríamos que ir un paso más adelante, es decir, nosotros como comunicadores tendríamos que estar, más allá de los trabajos que tengamos, pensando en la producción de contenidos para lo que se viene, para el futuro, ¿no? Y bueno, así como lo pensamos nosotros que ya estamos trabajando, supongo que los chicos que están estudiando o todos los que quieren empezar a estudiar estarán pensando en lo mismo, que se abre un panorama interesante, aunque todavía no lo veamos y no esté muy claro y no sepamos quiénes van a quedar como dueños de cada uno de esos medios. Pero bueno, también traigo lo que hablábamos antes, hasta que eso no baje y se horizontalice, me parece que va a pasar lo mismo que ahora, ¿no? Donde va a haber medios dominantes y, bueno, gente tratando de colar algo en esos medios como para que se vea que es algo alternativo. Sí, incluso ahora me parece que ya está dentro de algunos de los medios que ya están instalados y que todavía no se dio la apertura a nuevos medios, ya hay más espacio, hay más producción local, digo, hay como ponerse a pensar en contenidos, y que me parece que sí, que es la clave para lo que viene, digamos. Claro, porque si no va a estar vacío, digamos, vamos a tener una ley extraordinaria que fue debatida y que estuvo por todo el país y un montón de organizaciones, pero no vamos a tener el contenido para después llenar esos medios, ¿no? José Luis. A mí lo que me parece es que a nivel de periodistas y gente, digamos, formada, hay más que masa crítica, hay un exceso. Lo que me pregunto es si no hay que ponerse a pensar en crear una masa crítica de audiencia que esté dispuesta a empezar a romper un poco con... Sí, digamos, una relación con, dialéctica que tendría lo, que haber ahí. Claro, lo que yo veo es que, digamos, falta, digamos, como empezar a formar una audiencia que empiece a romper con los medios hegemónicos, con los discursos hegemónicos, y que empiece a abrir las orejas. Y en eso también creo que pasa también por el periodismo empezar a romper la lógica de la información chequeada, de la información válida, de que si yo estoy en ANRED soy menos periodista que si estoy en Página 12, y sin embargo el que está en ANRED se está rompiendo el orto para darle difusión a información que no están poniendo en ningún lado. Y esa información no llega a las redacciones, o cuando la quieren colar en los medios masivos tienen que hacerle el filo a un periodista en la sección política o en la sección sociedad, porque en un barrio los están cagando palos a tal flaco, o en tal fábrica los están reprimiendo y están haciendo un corte de ruta en Panamericana hace un mes y medio y no sale en ningún medio. Entonces los periodistas, como no es información chequeada o no viene de fuentes confiables como son las agencias grandes de información, no le dan curso. Entonces es una dinámica, sí. Me parece que periodistas hay muchos, que la universidad está escupiendo todo el tiempo pibes que están recontra re bien formados y que no tienen lugar donde laburar, y lo que hay que empezar a formar es una masa de audiencia que empiece a abrir las orejas a una diversidad de cosas. Y además, que bueno, los que tienen que ser los medios no son solo periodistas. Cualquiera que tenga algo importante para decir, me parece que está en condiciones de armar un medio, participar de él, sin ser una persona que esté formada, digamos, académicamente en lo que es la cuestión de la comunicación. Teníamos un audio de Juan Carlos Betanín, que es periodista de LT14, bueno, anteriormente ha sido periodista de LT14 de Paraná, que anteriormente ha sido, claro, de Santa Fe, que ha sido periodista de LT10 y hoy está en Radio Nacional. Charlamos con él en el encuentro, en el programa especial anterior que hicimos en Radio Rebelde en el marco de las elecciones, y él un poco hizo una reflexión en torno a los medios, esto de diálogos. Sí, con respecto, digamos, cuando decíamos esto de que las internas en un punto disimulaban una situación y que lo que por ahí lo más negativo era el nivel de debate, en ese sentido, ¿qué rol le ves vos a los medios locales, digamos, tanto de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, los medios provinciales en esto, teniendo en cuenta el grado de concentración de medios que hay en la provincia y en la ciudad, digamos, ¿qué relación encontrás ahí o qué rol tienen hoy los medios en ese sentido? Mira, yo creo que estamos entrando en una etapa novedosa para los medios de comunicación, novedosa en cuanto a que asistimos a una crisis cierta del sistema tradicional de medios, y no se me escapa que cada uno de los medios eligió dónde posicionarse, digo, ¿no? Esto que ocurre hasta en los mismísimos Estados Unidos empieza a suceder acá. Hubo medios que acompañaron en líneas generales al oficialismo, hubo medios que acompañaron en líneas generales a la oposición, con matices, pero ciertamente cada uno parado desde un lugar determinado. Y me parece que en ese sentido todavía nos debemos los comunicadores una discusión profunda para ver a dónde vamos. A ver, Sergio Ciancaglini, que es un compañero, un amigo, tiene un libro que se llama El fin del periodismo y otras buenas noticias, que yo recomiendo calurosamente su lectura porque plantea una serie de interrogantes que hoy nos estamos planteando los periodistas. Pero, digo, me parece que no tiene que ver con la función del periodismo, sino con la crisis que está viviendo el periodismo en la República Argentina y en general en Latinoamérica y en el mundo, pero bueno, circunscribámoslo a la Argentina. Esta crisis en donde parece que más que ejercer el oficio, nos hemos dedicado a pelearnos entre nosotros y a sostener posturas absolutamente encontradas, pero no creo que los medios definan una elección. Nunca pensé que un medio pudiera definir una elección o pudiera en todo caso influir decisivamente, y hay miles de ejemplos al respecto de medios que han acompañado fuertemente a un determinado candidato que terminó sacando 3 votos y de medios que ignoraron olímpicamente a otro candidato que terminó ganando las elecciones por mucha diferencia. Con lo cual me parece que los medios en todo caso lo que pueden hacer es acompañar, si es que existe un estado latente de la comunidad, de la que representa o a la que intenta representar, pero no mucho más que eso. No me parece que los medios vayan a definir absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, te saluda Antonio Salinas, también del Movimiento Giros. Te hacemos una de las últimas preguntas, así te dejamos seguir con lo tuyo. No hay problema. Bueno, nos hemos conocido y sabrás muy bien que nosotros como Movimiento trabajamos mucho sobre la cuestión urbana, digamos, sobre la cuestión de los poderes locales, digamos, y cómo eso influye en las sociedades que habitamos en las grandes ciudades. Y nos interesaba también ver un poco desde Santa Fe, desde tu perspectiva, digamos, acá en Rosario hemos asistido, digamos, en esto que vos nos comentabas antes de los medios de comunicación, a un debate digamos, propiciado por LT8 y el Diario de la Capital, donde los distintos candidatos o precandidatos a intendentes discutían un poco acerca de sus propuestas. Debemos reconocer que a nosotros como movimiento nos ha quedado una especie de sinsabor bastante grande a partir de ver cómo se discutían temas que nosotros consideramos menores, digamos, sin tratar de atacar a ninguno de los ciudadanos de las ciudades, pero como son los baches, las zanjas y algunas cuestiones de ese estilo. Nosotros hacemos mucho énfasis en las construcciones de movimientos urbanos, digamos, de empezar a discutir el rol de la tierra en las grandes ciudades. ¿Qué visión pensás vos que está instalada, digamos, en la sociedad, por ahí especificar un poco más desde Santa Fe, digamos, acerca de esto, del rol de las ciudades? Sabemos también que allí en Santa Fe, igual que acá, se está también en esta elección definiendo precandidatos a intendentes. Bueno, ahí está. Ahí hay una de las tareas centrales que me parece que nos tenemos que dar. Ustedes saben que desde que apareció Giros, he tratado de acompañarlos humildemente, tanto del LT10 como ahora desde Nacional o desde LT14 en Paraná, digo, porque me parece que los grandes temas no se están discutiendo. Esta mañana, por ejemplo, charlaba con Ramiro Fresneda, abogado de un grupo de campesinos de Córdoba que habían sufrido una sentencia judicial en su contra, que habían sido detenidos y obligados a pagar una multa, ante lo cual se pronunció la Corte Suprema de Justicia de Córdoba sentando jurisprudencia a favor de los campesinos que hacía varias generaciones que ocupaban esas tierras que pretendía un empresario. Yo creo que estos temas son invisibilizados por los medios de comunicación, en algún caso por intereses coincidentes. Digo, me parece claramente que los grandes medios lo ocultan a propósito, y me parece que eso está en la raíz misma de la del panorama que hoy enfrentan los medios de comunicación. En realidad es más importante lo que ocultan que lo que cuentan, ¿no? En líneas generales y no solamente en este tema. Pero me parece que tenemos que meternos fuertemente, tanto con el tema de la distribución de la tierra, la concentración de capitales, la extranjerización, como con otros temas que también están invisibilizados, en algún caso por intereses concretos de poder y en otros por simple ignorancia, porque por ahí anda la doctora Graciela Gómez, que es una peleadora insobornable contra el glifosato y todas estas intoxicaciones que padecemos, y la mismísima justicia le está negando amparos y recursos presentados, de manera que me parece que hay temas centrales que no se están discutiendo, que es responsabilidad absoluta de los medios discutir, mucho más que divulgar si el candidato tal salía con una señorita o lo encontraron en una situación complicada. Me parece que debemos los periodistas darnos una... porque tampoco podemos esperar que esto lo hagan los empresarios de los medios de comunicación, me parece que es una tarea nuestra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el laburo que ustedes vienen haciendo es absolutamente movilizador, por lo menos para los periodistas que queremos que el periodismo siga siendo una profesión digna y que uno cuando termine su laburo pueda mirar a los hijos a los ojos y no avergonzarse. Pero me parece que el tema de la tierra y tantísimos otros temas que no están siendo analizados, los periodistas tenemos que asumir la responsabilidad de empezar a estudiarlo fundamentalmente, porque hay mucho desconocimiento. Y después actuar en consecuencia, porque ¿qué es el medio de comunicación y eventualmente el periodista sino un escalón de la representación de el ciudadano? De manera que me parece que ahí el déficit está más en nosotros que, obviamente, yo no voy a desconocer el poder que tienen los medios concentrados, pero si pienso en los medios de mi provincia, yo digo, a ver, si yo en LT10, que es una radio fuertemente identificada con la universidad y por extensión con el radicalismo, pude hablar con ustedes durante tanto tiempo, pudimos decir las cosas que teníamos que decir sin ningún tipo de restricciones, es que se puede. Y muchas veces lo que funciona es la autocensura para preservar la fuente de trabajo, sin que esto implique señalar que ha habido casos de censura. Hace poco en alguno de los diarios de Santa Fe y en alguna radio. Pero, insisto, me parece que también forma parte de nuestras responsabilidades como profesionales de la comunicación y que ahí es donde está. Encontrarnos con los verdaderos problemas que tiene la comunidad nos remite a encontrarnos con gente que labura todo el día para cambiar ese estado de cosas y que no depende de la tapa de un diario ni del rating de un programa de televisión, ¿no? Diálogo. Bueno, estábamos escuchando a Juan Carlos Betanín desde Santa Fe, que hablaba con nosotros en la transmisión anterior de Radio Rebelde. Me quedaron dos palabras a mí por ahí presentes, que eran las dos últimas, que era responsabilidad y autocensura, dos palabras que las tocaba desde distintos temas. Sobre todo el tema de la responsabilidad, que me parece que también creo que a quienes estamos, digamos, del otro lado, es decir, a quienes no formamos parte de los medios de comunicación y formamos parte de lo que se llaman movimientos sociales, autónomos, creo que también, digamos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que nosotros también lo hemos debatido mucho a la hora de, bueno, cómo se construye esa información, porque si bien creo que juega, digamos, hay un nivel, nosotros nos hemos encontrado con un nivel de desinformación en algún momento en determinados medios sobre determinadas problemáticas. Lo que decía Betanín recién me parece que era bastante gráfico, que uno muchas veces, gran parte de esos materiales que va elaborando también, digamos, tienen como estrategia el informar a quienes informan, digamos, a los medios de comunicación. Como también pasa, y que es un caso mucho peor muchas veces, con el mismo sistema político. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con actores políticos de gran incidencia que no tienen absolutamente ni idea de problemáticas que no están en el medio de una comunidad rural, como podía ser el caso del Movimiento Campesino de Córdoba, sino que están ahí nomás, a un par de cuadras. Pero me parece que también es responsabilidad la cuestión de la información es una responsabilidad de distintos actores, que la construyen distintos actores. Digo, también para sacarle un poco las tintas al periodismo en general, que uno a veces dice, pero los periodistas no informamos sobre tal o cual cosa. Y me parece que hay distintos factores que se mezclan. Igualmente me gustaría saber qué reflexionan ustedes a partir de lo que escuchábamos recién. Por ahí ya para después ir cerrando el debate. No sé, yo me acordaba un poco de lo que estábamos charlando antes y decía, bueno, de la misma manera que no se puede decir los movimientos sociales son todos iguales, los políticos, los periodistas, me parece que siempre hay que contextualizar, que hay cada situaciones particulares, que ni todos los medios están en una gran conspiración para hacer el mal, ni tampoco son inocentes donde no puede pasar nada. Puntualmente, digo, con esta experiencia que vos antes señalabas de tener trabajos totalmente distintos, bueno, con situaciones distintas de la situación laboral, me ha pasado que tanto en uno como en otro me he encontrado con situaciones que uno a lo mejor encasillaba en un determinado espacio, qué sé yo. Yo, por ejemplo, decía, bueno, en este lugar seguro que no voy a tener nunca la posibilidad de autocensurarme o de decir hasta acá, y por ahí a lo mejor te mandas un comentario y decís en este espacio, y bueno, a lo mejor no lo imaginaba ahí, pero claro, me parece que depende del contexto y de situaciones y de un montón de factores, incluso esto de la agenda que decía él también, lo que decía Claudio, que la agenda también se construye con un montón de factores que se van cruzando ahí, digo, con informaciones que te llegan, con el tiempo que tengas, con el hasta el día que tengas vos en cuanto a ánimo, el entusiasmo, si tuviste el espacio para construir algo propio, etcétera, etcétera. Claudio Sokolki. Sí, a mí me parece que la responsabilidad es fundamental. O sea, si no sos responsable en lo que haces, difícilmente las cosas salgan bien, ¿no? Y bueno, el periodista debe ser responsable con la información que maneja y que transmite. O sea, creo, me parece que es algo básico, ¿no? Y que está fuera de toda discusión, ¿no? No podemos ponernos a discutir de autocensura, de en el medio que trabajamos, si a este le va a caer mal lo que digo, si el otro representa un interés. Parece que la responsabilidad nuestra es informar lo más preciso que se pueda sobre lo que estamos trabajando, que a veces no tenemos la suerte de seguir un tema durante mucho tiempo, que sería lo ideal, y la misma coyuntura te va llevando a tratar diversos temas. Pero el uso responsable de la información es lo que tiene que caracterizar a la tarea que uno hace, ¿no? Me parece que no está fuera de toda discusión. Puede haber matices, ¿sí? De autocensura, de bueno, esto, ojo, porque el empresario tal a lo mejor tiene o es pariente, a veces pasa, a mí me ha pasado más de una vez que hay un apellido que coincide con el apellido de tal, entonces antes de empezar, che, no es tu tía, no es tu primo, no es tu, porque claro, voy a trabajar en esto, pero bueno, eso también forma parte de la responsabilidad, claro, ¿no? Sí. Y bueno, soy responsable ante mi compañero, de última, ¿no? O ante mi jefe, o ante quien sea. pero la responsabilidad es fundamental, o sea, no tanto para el periodista como para ustedes, como para cualquier persona que desarrolle una tarea. O sea, el uso responsable que vos haces de esa situación es lo que en definitiva te va a diferenciar o te va a caracterizar o va a ser más o menos confiable que otras personas, no solo en el periodismo, en cualquier ámbito. Claro. Claudio González. No, yo particularmente creo que hay mecanismos también, digamos, la autocensura una la deja de lado cuando sabe que hay una superestructura por sobre uno. Se ocupan otros. No, pero aunque parezca mentira, en un medio gráfico, digamos, al menos pasa eso. Calculo que es distinto en la radio, donde uno en la instantaneidad tiene que, digamos, son otros los mecanismos hasta psicológicos, psíquicos, que trabajan ahí y que operan de otra manera, y que tal vez eso tiene que quedar claro de antemano, digamos, como para que uno pueda trabajar tranquilo. Pero en cuanto a la responsabilidad de elaborar una pieza periodística escrita, donde uno sabe que tiene un editor y un responsable de la redacción, digamos, yo dignifico mi trabajo, es como decía Betanín, yo soy responsable de chequear mis fuentes si tengo que chequear, de tener la mayor cantidad de actores de lo que estoy escribiendo. Y hay cosas que realmente no son, no dependen de nosotros. O sea, digamos, si después que nosotros escribimos un nombre se censura, lamentablemente, no depende de nosotros. Es así. Digamos, pero la posibilidad de ir con la frente alta, caminar y por la calle y dignificar mi laburo todos los días y de encontrarme con mis compañeros y saber de lo que lo que escribí es lo que hice responsablemente o lo que dijo él lo dijo con total autoridad, chequeando lo que tenía que chequear. Eso me parece que pasa por ahí, digamos, por la responsabilidad, como marcaba Claudio, por dignificar el trabajo, por entender que estamos en una estructura una superestructura que está por sobre nosotros y que muchas veces no la podemos manejar. Juan, ¿querías hacer alguna reflexión en torno a esto? Sobre todo, porque yo toqué o lo puse sobre la mesa el tema de la relación entre medios y movimientos sociales, pero por ahí quizás en tu rol de columnista quizás querías ampliarlo. No sé si columnista. Bueno, no sé. No, más que nada, digamos, también para ir cerrando más algunas reflexiones en torno... creo que fuimos tirando como algunas puntas, pero me parece que a nivel de conclusión, más allá de el rol de los medios en general o del periodista en particular, por ahí lo que nos interesaba, digamos, bajo este título de 2001-2011 y estos 10 años que pasaron y ese hacia la política futura que le poníamos, un poco una opinión de cada uno sobre cuáles son las tareas o qué nos imaginamos de esa política futura, que un poco haga un aprendizaje o sintetice estos 10 años que pasaron del 2001 a esta parte, digamos, como para cerrar. ¿Qué nos imaginamos que hay que hacer para construir esa política y qué cualidades o características puede tener esa política futura? Es una pregunta muy amplia y que no se puede, me parece, es demasiado grande para que, digamos, yo particularmente la pueda responder. En cuanto a los medios, me parece que hay que seguir en este camino de tratar de imponer cuestiones que no salen a la superficie y tratar de ir torciendo la agenda tradicional de los medios hegemónicos o en la habilidad del periodista, como alguna vez lo escuché decir a Carlitos del Frade, que hay que aprender a escribir entre líneas para incorporar algunas cuestiones que nuestro editor no pueda darse cuenta o que al menos pasen por ahí y se cuelen. Y por el lado de la política, creo que la militancia, la participación, la posibilidad de darle espacios a la gente, de generar lugares de encuentro para que la gente pueda participar, ahí se construye la soberanía que tanto hablamos, me imagino, en esos lugares se construye la soberanía del país. Porque de la boca para afuera muchas veces, a través de un discurso, es muy fácil... pararse en la inseguridad, pararse en la vivienda, pararse en las cloacas y pararse en el pavimento, pero en realidad donde se construye soberanía es trabajando en el llano, con la gente. Esto lo hablo respecto a la política, ¿no? Yo no soy político, pero creo que desde ahí, desde la militancia, en cuanto a ustedes, que son un movimiento social que continuamente construye ciudadanía de esta manera, yo creo que trabajando responsablemente desde esos lugares, en lo que a mí me toca como periodista, y desde el lugar de la política, militando, estando con la gente y dando lugar y espacio a las personas que por ahí no lo tienen, es una manera de avanzar y de fortalecer la democracia, ¿no? Guillermo. Bueno, no, yo retomo la idea de la palabra indignación, que la había agarrado en un momento y dije, sí, que no me gustaba. Y me parece que a lo mejor sirve como para ver alguna cosa más, no sé. A mí no me gusta en general porque me hace acordar mucho el programa este que representaba Capusotto, el Hasta Cuándo, digamos. Claro. Esta postura de indignación, de llamo, me enojo y corto y se agotó ahí. Digamos, me parece que se ve como una postura muchas veces, que la podemos ver tanto en el oyente, cuando hablábamos de una persona o de poder construir un espectador crítico, digamos, alguien que pueda consumir los nuevos medios. Se puede ver también en periodistas indignados que te dicen hasta el pronóstico del tiempo con indignación, o se puede ver, qué sé yo, en alguien que está todo el tiempo y retomando un poco también lo de 2001, había algunos sectores indignados que no pudieron, o que se agotaron ahí en la indignación propia y que quedaron como en la nada, pero en cambio, si a la indignación le sigue, digamos, una propuesta, una generación de espacio, una discusión, digo, toda una construcción, juntarse colectivamente y discutir temas, me parece que eso puede salir siempre algo provechoso. Digo, en los medios de comunicación, en el barrio, en el edificio, en la política, en los movimientos sociales. José Luis, me irás. Bueno, hoy yo me imprimí el texto de Stefan Hessel, que se llama Indígnense. Stefan Hessel fue, bueno, el que es un viejo de 93 años, fue redactor de la Declaración Universal por los Derechos del Hombre, fue uno de los líderes de la resistencia francesa. Y yo acuerdo con el tema de la indignación, para mí no es lo mismo la indignación de Bloomberg que la indignación de Nora de Cortiñas, digamos, ¿no? Y son niveles de indignación y formas también, ¿no? Uno puede ser un fascista indignado o puede ser un gran constructor, un reformador social indignado, digamos. En particular a mí me llamó la atención porque yo pensaba que el texto de Hessel tenía más de esa indignación de la vieja que llama indignada al noticiero de radio, y me encontré con un texto de mucha potencia, que tenía muy poco de eso. El tipo hablaba de su historia personal, de, digamos, de lo que había puesto en juego, digamos, de lo que era la resistencia francesa, de lo que era, y dice, bueno, si conocen a alguien que no tenga los derechos de la Declaración Universal del Hombre, que no digamos goce de esos derechos, ayúdenlo a que, y algo tan sencillo como eso está diciendo el tipo, ¿no? Después habla de otras cosas, habla de Estado de Israel, pero me pareció que el texto era mucho más profundo, y ese motivo, digamos, a veces por ahí algunas líneas no las comparto, pero el contenido general, y termina con una frase que dice, resistir es crear y crear es resistir. Y me parece que es interesante. Yo, en cuanto a lo que me parece básico, volviendo a, no sé, a los maestros, ¿no? A Rodolfo Walsh o a los trabajadores de prensa en general, me parece que la cuestión de los periodistas es no dejar de pensar de que somos laburantes de prensa, de considerarnos laburantes, que el que tenemos al lado es un laburante, que el que nos sirve el café es un laburante, que el que lava el piso es un laburante, y aunque nosotros tengamos micrófono y cámara, no nos comamos el vedetismo de dejar de pensar que somos laburantes. Y en todo caso, si dejamos de pensarlo, que lo digamos claramente. Ahora soy un vendido que dejo de ser un laburante. Pero me parece que básicamente el tema es no dejar de considerarse un trabajador y ser sincero, digamos. Si uno representa otros intereses, decirlo claramente. No esconderse, no enmascararse, digamos. Tampoco hago la apología del periodismo militante. Hay periodismo militante de cuarta, hay cosas que son horribles que no se pueden ni leer, hay tipos que hacen propaganda política que no es periodismo. Sí, sin embargo, hay gente que hace periodismo militante y que se encarga de, digamos, de tratar de darle visibilidad a cosas que no la tienen. Y a veces no tienen a nivel profesional, pero sí tienen sinceridad y tienen como, digamos, una vocación real de transmitir algo. Pero bueno, por ahí me parece que va la cosa. Claudio, Sokolki. No, me parece que ya está ya casi todo dicho. Muy bueno el programa. Muchas gracias. Queríamos agradecerles a cada uno por haber compartido esta tarde de sábado y sobre todo por haber brindado como laburantes este sábado, digamos, que muchos tenían libre, algunos para ver algunos partidos del Nacional B y otros para otras cosas quizás más importantes. Pero bueno, la única y última reflexión, además del agradecimiento, digamos que decíamos al principio que este enunciado que construimos 2001-2011 hacia una política futura se empezaba a llenar de contenido a partir de tirar puentes, digamos. Lo decíamos incluso cuando nos tocó cubrir las elecciones, que incluso poniendo sobre la mesa nuestra postura en aquel momento de que votábamos en blanco en las internas, pero que aún así le dábamos, digamos, el lugar que se merecía y que la idea no era antagonizar, sino, digamos, empezar a tirar puentes y a establecer esos diálogos políticos que hacen falta para construir, digamos, colectivamente. Y también en este sentido de lo que decía Guillermo, que de lo cual, digamos, el movimiento Giros también se ha nutrido mucho, que es esto de pasar de la indignación individual a la dignidad colectiva, le decimos nosotros. Esta cuestión de empezar a colectivizar problemáticas individuales que hagan pasar un poco de esa indignación y sobre todo nosotros que nacimos como una negación de muchas estructuras tradicionales como los partidos, como la iglesia, como los sindicatos, dejamos de lado para construir la política los programas, digamos, y sus hermanos menores, las reivindicaciones y los pliegos reivindicativos para empezar también a construir propuestas. Entonces, bueno, en este sentido, gracias también por haber llenado este espacio con este debate y nos volveremos a encontrar pronto, quizá del otro lado, ya ustedes entrevistándonos a nosotros, pero bueno, también es una experiencia interesante, digamos, esta que nos toca en este caso. Muchas gracias a todos. Que 2001 de alguna manera nos plantea como desafío, pues que se vayan todos, pensar a la democracia, pensar a la militancia política, corte de ruta y asamblea bajo nuevos formatos, de una manera más intensa y vinculándola a la vida cotidiana. Movimiento Giros y Radio Rebelde presentan Reinventar la práctica política 2001-2011. Diálogos hacia la construcción de la política futura.